Pasamos por tiempos confusos y siempre podemos echar la culpa a alguien. El 8M como punto de partida. Suena a demagogia, además sabemos que viene de antes. Lo dejamos para hilar más tarde. ¿Se imaginan que todas aquellas premisas de quienes ostentan el poder y nombran a la justicia hoy suenan a burla? O como me dijo Iván, el de las revistas especializadas, Free Time. Nos mean en la cara y nos dicen que es lluvia. Creo que hay que ir más allá, nos dirán que es agua bendita. Y sé que más de la mitad se lo creerán. Es una lástima o algo que me deberá preocupar. De verdad, yo tengo ya mi elección de si es penoso y preocupante. En verdad os digo que aparte de la justicia poética que depende de la perspectiva del escritor, la justicia como elemento de neutralidad o equilibrio cada vez es menos palpable. De forma onírica e ingenua, sueño con un día del juicio final, donde a cada uno se le lea la cartilla de forma pública, sin intención de escarnio, más bien con la intención de quitar ese velo de creer que somos almas bondadosas. Mientras no se sepa nuestros momentos más íntimos de regocijo en bajas pasiones, creo que ante todo somos humanos. Me imagino un juicio apocalíptico al son de Year Zero. Thank you. Ese sueño de impartir justicia es tan solo una utopía. Hacia esa gente que no piensa en los demás, viven en su mundo de yuppie, sin enterarse que la misma bofetada puede volver como un boomerang. Otras culturas lo llaman karma. Personalmente he perdido esa ilusión encarnada en la justicia. Y veo que a más te vendan los ojos, las manos atadas, sin posibilidad ni tan siquiera de llevar la balanza de los hechos. Los valores fundamentales de respeto mutuo o de convivencia se han perdido, mientras muchos añoran la creación de una vacuna para volver a su antigua vida. Otros creo piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor. Puede ser porque ya asumieron que no volveremos a lo de antes. Dentro de mis recuerdos de tiempos mejores o pasados, tengo ese recuerdo de niño y sus pesadillas. Dicen que los que tenemos pesadillas seremos más creativos. Pues no veas lo mal que lo pasamos. Siempre fue la misma mano la que se ponía sobre mi frente para calmar esos miedos, la que me otorgaba esa tranquilidad, no tanto de protección, sino de calma y sosiego. No creo que sea el mejor tema para recordar a mi madre, pero el sentimiento es de verdad, y eso no se puede cambiar. Moonlight in the city brings a vision to your eyes. ¿Cómo está tu madre? Existe la otra mano que abrirá un paraguas y te protegerá de la lluvia. Aunque llegada a cierta edad quieres sentir el agua de lluvia en tu rostro, tan solo para sentir que la vida corre por tus venas. Es el momento en que te ganas a pulso ser a veces la oveja negra. Lo llevas con orgullo mucho tiempo, porque en el fondo estoy seguro que maldad siempre fue escasa. Aunque en esto de los juicios rápidos terminabas condenado. Con este tema recordaré a mi padre, porque el "Wish You Were Here" causa estragos. Dentro del continuo aprendizaje, seguro que para no perder el norte, hay gente que sí apostó por nuestra sensatez a largo plazo. ¿Qué podré decir? Tal vez no se equivocaron. Claro, está que a largo plazo, en una comunidad de consumo, no es factible. Hasta en eso, íbamos en contra de la corriente. Claro está, es hora de agradecer a mis padres y toda esa gente que de una u otra forma contribuyeron y siguen haciéndolo. Como decía mi padre, hasta el día de tu muerte puedes aprender algo. Nunca es tarde. Por todos ellos, esos astros que me han guiado hasta aquí, y por aquellos amigos que ya no están. Friends, this one's for you. Stars shine bright and they bring the world some light. Even though the night is cold, in my heart your light takes hold. Shines in me. Muchas de esas estrellas guías han pasado a mejor vida o han abandonado mi entorno. Ninguna de las dos situaciones permiten que las olvide. Este año con el COVID perdí a mi hermano mayor. Nos quedó una visita pendiente. Antes del virus perdí a mi tía Ruth. Cáncer. Con su muerte la familia perdió esa cohesión por la que ella trabajaba cada día. Hemos perdido amigos más jóvenes, unos cuantos personas insustituibles. Y aún, luego de mucho tiempo, 9 años de la muerte de mi padre, el no haber podido estar en su último adiós por un capricho personal. Por eso, de ahí el tema con el que iniciamos el día de hoy. Y como decía mi padre, de todo hay en la viña del Señor. Más que maldad, creo que es tontería. Lo siento por las personas que se tragaron el engaño. Más que un objeto, es un sentimiento. Hace mucho que no escuchaba este tema de los Def Leppard en su etapa heavy. Let it go, déjalo ir. Se libera lastre, dejas atrás carga que te impide ser eficiente como humano. Como dice aquel antihéroe, Thanos, soy inevitable. La transformación, catarsis para la vitalidad, no se puede detener. Tampoco permitirse que me detengas. Sin duda alguna, uno de los mejores registros dentro del rock, razón por la que sería ubicado para ejercer de protagonista en la ópera Jesucristo Superstar. De su andadura en solitario tenemos el tema que calza como guante, Don't Hold Me Back. Oh, I told you before, when you En realidad, todo ese proceso, camino para llegar a la catarsis del abandono de carga innecesaria, previo será necesario descender a tus abismos más profundos, tus miedos, temores, debilidades, llámalos como quieras, siempre serán tus demonios particulares. Ese descenso a las profundidades de cada ser lo catalizábamos a través del tema de los grandilocuentes Tool. No decepcionaron con su lanzamiento del año pasado, con su regreso. Tras esa agónica espera que en muchos sitios ya se había convertido hasta en una burla recurrente, ese descenso implica una danza constante con la muerte. Y no en plan figuretti. Tan real como la muerte por una sobredosis de Sally. O una orgía con tus demonios. Esa danza con la muerte de los alemanes Cadáver. Sobredosis con los irlandeses de Vintage Caravan y los invitados al desenfreno Luciferian Light Orchestra con Sex with Demons, una lúdica sonata en plan retro vintage, pero efectiva y alusiva al tema. Her life, she is ruining. care if it ain't right. Hoping this is all a bad dream, hoping nothing is as it seems. Doesn't have a place to call home. In this world she is all alone. ¿Se imaginan todo este devenir de mini caos personal, poder ejecutarlo en el castillo de Boleskine House? Todo un acierto con mayúsculas de Tom Warrior, en su enfermiza maquinaria llamada Triptychon, post Celtic Frost, aunque en su etapa final en Monotheist ya nos dejaba entrever el rugoso y agreste sonido, camino que seguiría para incluirse y llegar antes de que la luz aparezca, la luz del día haga acto de presencia. Por esta razón dejamos también a Aurorae, minimalista y efectivo. El desastre causado por el descenso a los abismos personales solo dejan ver esa realidad que nos destacan las danesas Comben, con el abrasivo tema masoquismo puritano, sepulcros blanqueados que golpean sus pechos en público y como obra de distracción evitan que se vea la verdad. Peor aún, han disipado la sangre y el pesar de la muerte sin derramar tan solo una gota de sangre, lo que hace creer a muchos que son inmortales. El tema de los Tongue Mold, un trabajo brutal que se recrea en ese riff reconocible. El track Blood Mirror. We'll be right back.

Error, prueba, error. Es el silogismo del experimento. Al inicio de esta pandemia, todos pensaban que eran algo localizado, como el ébola hace unos años. No, ahora sería de gran alcance. Cada uno de los políticos creían tener el método para evadir algo desconocido. Está claro que la economía es más importante que la vida. A ver cuánto nos presentan su balance de resultados los bancos y las grandes empresas, mientras los políticos siguen subiendo sus sueldos en honor a la inoperancia de tomar las decisiones acertadas. La vacuna no es la panacea, ni de lejos. Creo que es correcto la propuesta de los Mars Red Sky, de Proving Grounds, la propuesta de los Wastes of Space, caerá en saco roto, Seeker of Reflection, búsqueda de ese reflejo, y se miren como comunes humanos que depositan su esperanza en esta calaña podrida. We'll be right back. Para cerrar este podcast dedicado a la nostalgia por la que hemos transitado a lo largo de este 2020, virus, pandemia, sin un fin cercano en este túnel que se está descontrolando, sin poder avistar una pronta calma, seguiremos atravesando la tormenta como nos lo proponen los Ace Brecher con su gran Sturmfart. Mientras miramos con asombro cómo se maquillan discursos, estadísticas, cuentas, que solo sirven para mantener zánganos, sanguijuelas, a cuenta de nuestros impuestos. Para cerrar, uno de esos grandes descubrimientos neofolk black gaze. En la guitarra y voces, Emily Hatfield, con el tema Solus Ipse. Von dieser Reise gibt es kein Zurück.